Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy martes 27 de septiembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para hoy la celebración de una sesión ordinaria de pleno. Tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Ermita de San Pedro a partir de las 8 de la tarde. En el orden del día se incluye la aprobación de la cuenta general del pasado año 2015, la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique al Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz, así como a la declaración por el desarrollo de infraestructuras logísticas. En esta sesión plenaria también se procederá a la designación de un representante municipal para el Consejo de la Escuela Municipal de Música. Del mismo modo, se incluyen los puntos dedicados a la presentación de mociones por la vía de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación, finalizando con ruegos y preguntas. La sesión plenaria la pueden seguir en directo a través de Radio Ubrique esta tarde desde las 8 o también a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique se ha sumado hoy a los actos conmemorativos del Día Mundial del Turismo 2016, con el objeto de seguir sensibilizando a la población sobre la importancia del turismo y de su valor social, cultural, político y económico. Para ello, durante la jornada de hoy martes, los museos de nuestro municipio se encuentran celebrando una jornada de puertas abiertas. También desde hoy se puede participar en el concurso Selfie en Ubrique 2016, en el que se invita a los ubriqueños y ubriqueñas a realizarse un selfie junto a un monumento o lugar de interés turístico de Ubrique. Del mismo modo y con la intención de potenciar el conocimiento de la belleza del entorno natural de la localidad, para el próximo domingo se ha previsto la realización de la tercera ruta por el turismo. José Manuel Fernández Rivera, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, se ha mostrado hoy satisfecho con la evolución positiva del turismo en la localidad. Pues la verdad que los datos son, como siempre venimos anunciando de cara en los plenos, pues son unos datos satisfactorios, unos datos en el que no tenemos nada que objetar, y con el trabajo que se viene realizando, pues cada vez pues viene siendo más positivo. A lo largo del año pues tenemos un avance bastante importante, un avance en el cual pues seguimos viendo lo que es en sí, que Ubrique por sí solo pues se vende con el simple hecho de toda la industria y el marroquinero que es en sí el que le da la frescura turística que necesitamos aquí en Ubrique. Datos, concretarte, pues a nivel de enero a agosto pues son más de 20.000 visitantes a través de la oficina de turismo, y decirte pues que en el año 2012 pues estábamos también durante todo el año, pues habíamos llegado de enero a diciembre a unos 20.000, y en el año 2016, pues como te digo, faltando todavía unos cuantos meses, en este caso pues 4 meses, ya tenemos la misma cifra. El año pasado por esta fecha pues estábamos mucho más bajos, y este año pues se ha ido subiendo. De agosto, el único mes que se ha bajado con respecto al año pasado, pues en el mes de agosto. Hablamos de una cifra de 200 visitantes menos en el mes de agosto que el año pasado, pero en el resto de meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, pues hemos aumentado pues bastante los datos del año anterior. Tendremos que ver a qué es debido este año, el mes de agosto, esos 200 visitantes que han dejado de venir a Ubrique, puede ser por las altas temperaturas o que han decidido pues hacer sus visitas en otras localidades de la comarca, pero la verdad que los datos en general son muy, muy positivos, y lo que seguimos trabajando es ver lo que es el conjunto para intentar aumentar mucho más todo lo que es el turismo en la localidad. Ya mismo tuvimos una reunión con el Patronato Provincial de Turismo, los técnicos de la Diputación pues se desplazaron aquí al Ayuntamiento y estuvimos llegando a acuerdos para intentar mejorar lo que es la información y comunicación con respecto a otras localidades. A través del patronato pues necesitamos que ellos le den toda la difusión a todas las actividades culturales y turísticas que tiene Ubrique, y entonces pues nos hemos puesto un trabajo conjunto entre el Patronato Provincial y el Ayuntamiento para así hacer todo tipo de mejoras. El próximo jueves pues lo tendremos aquí otra vez para empezar a enseñarle lo que es tanto Museo de la Piel, San Juan de Letrán, Yacimiento, Escuela de Artesanos y todo nuestro casco histórico y galería comercial, todo lo que tenemos para poder vender turísticamente, y todo esto pues lo que nos hará que el patronato pues nos dé un empujoncito mayor para que así vayamos aumentando mes a mes que esa cifra de visitantes. El SISTE, que es uno de nuestros punta del iceberg para aumentar también turísticamente, es un proyecto bastante ambicioso en el cual pues ese destino en calidad turística pues a nivel de la sierra no lo va a tener nadie, lo tendríamos nada más que nosotros, y es el que nos tenemos que basar para seguir aumentando también turísticamente. Comentarte también alguna del punto sobre el trabajo que se viene realizando. Pues hoy mismo allí en la Diputación pues hemos estado comenzando con, en este caso, con la persona que se le ha dado lo que es este homenaje, en este caso José Luis Blanco, en el cual pues nos tendremos que sentar con él para ver de qué manera tantos cruceros que llegan a la bahía de Cádiz, allí a ese puerto, pues intentar que de alguna manera también repercuta turísticamente aquí en Ubrique. Sabemos lo que tenemos, que es un manjar o una joya como es esa marroquinería, y lo que tenemos que intentar es que todos los turistas que vienen de crucero pues puedan intentar llegar aquí a Ubrique y llevarse pues una cartera, un bolso o bien visitar lo turístico y cultural que tenemos en Ubrique. Veremos a ver cuándo nos puede concretar la cita para intentar así hacerle ver que es una de nuestras intenciones, que los cruceros pues que se desplacen una hora y cuarto, pues los autobuses que llegan allí a Cádiz se podrían desplazar a Ubrique, y si tenemos suerte y llegamos a un buen puerto, como se suele decir, pues también avanzaremos turísticamente con ese punto. Desde la Delegación Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, su responsable Remedios Palma ha destacado el aumento durante este pasado verano en el número de visitantes llegados a la provincia de Cádiz. Además, ha informado sobre los trabajos que se están realizando a través de la ITI Desarrollo del Turismo Pueblos Blancos, con la que se pretende cambiar el modelo productivo de la comarca de la sierra a través del turismo. El año 2016 es un año muy positivo, los datos que alojan todas las estadísticas hasta lo que llevamos de año son altamente positivos. Tenemos un incremento en la provincia en este verano de casi un 9% de pernoctas y de viajeros alojados. En agosto hemos batido todos los récords, porque ha sido un récord histórico en Andalucía y en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma, incluyendo por supuesto la nuestra. Estamos hablando de que Andalucía ha tenido un incremento del 2,5% en viajeros, que esos son 7,2 millones aproximadamente, y son unos datos espectaculares. ¿Qué significa esto? Pues que se están haciendo bien las cosas, que hay una permanente colaboración público-privada. Es decir, desde la Junta de Andalucía estamos apostando por el destino de Andalucía, estamos apostando por cada una de nuestras provincias, cada una con sus ofertas y con sus productos turísticos, y significa también que el sector, el empresariado, está trabajando por la calidad. Está trabajando por el empleo y está trabajando por ofrecer al viajero un destino de calidad. Digamos que estamos haciendo un buen trabajo en equipo. La verdad que desde la Consejería de Cultura y desde la Delegación Territorial tenemos como horizonte ese cambio de modelo productivo a través del turismo, y de un modo muy específico en nuestros pueblos. Como saben, tenemos un paraguas importante económico desde la Delegación Territorial de Cádiz, que es la Inversión Territorial Integrada, la denominada ITI, y que es la que estamos trabajando mucho, porque ya se ha avanzado en el trabajo que el sector, no solamente de que las administraciones pongamos sobre la mesa las tareas a realizar, sino también que el sector opine, que el sector, un trabajo ya de pedir opinión al sector. Y en esta iniciativa territorial integrada, repito, que lleva como lema el desarrollo del turismo interior Pueblo Blanco, está por supuesto la localidad de Ubrique, todos los 19 municipios de nuestra Sierra de Cádiz, y esto es todo lo que queda por hacer. Aquí hay mucho hecho, pero tenemos un horizonte de 4 años, de aquí a 2020, para colocar el producto turístico Pueblo Blanco como una marca, como un todo, en todos los mercados internacionales, y a eso nos vamos a dedicar, estos años. Tenemos una provincia riquísima, lo digo siempre y me canso de repetirlo, de verdad que somos una provincia pues poco común, porque tenemos de todo, no solamente tenemos el turismo de sol y playa, sino que también ponemos en carga toda la oferta de productos complementarios de nuestro interior. Y tenemos además en la comarca unos recursos turísticos importantes, históricos, gastronómicos, eventos deportivos, tenemos un inmenso patrimonio monumental que hay que poner en valor, y tenemos por supuesto un entorno natural que hace también que nuestra provincia, y en concreto pues nuestra Sierra de Cádiz, tenga un valor añadido a todo lo que esto supone. Casi tenemos listo el documento de análisis y casi tenemos lista la hoja de ruta en la que hemos participado, repito, las administraciones, los ayuntamientos, los 19 municipios, hemos participado la delegación territorial a través de los equipos técnicos, han participado el sector en todo este proceso de participativo, todo el sector, además hemos dividido al sector en restauración, alojamientos y otro grupo de turismo activo y otra oferta complementaria. Por tanto, ha quedado un documento, una hoja de ruta muy muy interesante sobre la que trabajar. Hay también unos mínimos en los que ya estamos trabajando, porque así lo marca la iniciativa territorial desde un principio, como es unificar, crear una red de senderos que comunique a todos los municipios de la Sierra de Cádiz, una red de senderos pedestres y ecuestres. Hay una apuesta importante por poner en valor nuestras láminas de agua, que en la sierra también son importantes. Tenemos que apostar también por una homogeneización de las oficinas de turismo, porque entendemos también que dar una única forma, una única estética a nuestras oficinas de turismo va a poner en valor el producto Pueblo Blanco, para que no cada municipio trabaje desde su municipio, sino que desde el concepto Pueblo Blanco trabajemos todos en favor de todos los municipios, porque hay turistas que nos entran por la zona norte de la sierra y vamos a pretender que lleguen hasta la zona sur, y hay otros que entran desde Arcos y vamos a pretender que suban hasta la zona norte. Vamos a trabajar en un marco de aquí a 2020, pues toda una serie de infraestructuras y acciones, que ya digo, de las que forma es fundamental la colaboración público-privada, aunque he de decir que la Junta de Andalucía hace una apuesta firme aquí, porque estamos hablando de una inversión de 20 millones de euros para la totalidad de proyectos que vamos a desarrollar en esta ITI de Pueblo Blanco, pero es fundamental también que el sector se una a esto, porque la calidad del establecimiento, la calidad del producto final, la tiene que aportar el empresario, la empresa. Y a nivel local, desde el área de desarrollo turístico del Ayuntamiento de Ubrique, se continúa trabajando en la implantación del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos, una iniciativa a la que ya se han sumado 21 establecimientos de nuestra localidad. Pues el SISTE es un proyecto de mejora de la calidad, como bien dice, turística, que está promovido por la Secretaría de Estado de Turismo. El proyecto trabaja con el destino en global, no solamente con las empresas o los servicios en cuestión, y engloba pues 32 oficios en el sector turístico y también en algunos que influyen muy directamente, como por ejemplo los taxis, los comercios, la policía, este tipo de oficios pues también, y de profesiones también la engloba este proyecto. Uh-huh. Es una metodología que lo que pide es cumplir una serie de cánones mínimos que ellos exigen a través de unos manuales de buenas prácticas que facilitan, donde existen 6 bloques y 5, los 5 primeros son comunes a todas las áreas. Queda evidente con esto que, bueno, que el nivel de calidad pues va a ser muy homogéneo, estemos hablando de un alojamiento rural, de un hotel, de un restaurante, de la oficina de turismo o de un punto de interés turístico. Uh-huh. Los oficios, pues bueno, como ya he hablado, aquí en Ubrique el tema de establecimiento de restauración, por supuesto los cuatro puntos de interés del ayuntamiento, oficina de turismo, manos y magia en la piel, yacimiento Guri, centro de interpretación de la historia de Ubrique, pues están dentro de este nuevo proyecto, vaya. Al tener que seguir ese manual de las buenas prácticas, aunque la mayoría de las empresas, bueno, son empresas que ofrecen un servicio de calidad, pues digamos, se tienen en cuenta y se controlan más determinados puntos, que lo que se persigue es que la satisfacción del turista y del visitante cuando llegan a Ubrique. También que se mejore el posicionamiento del destino, quiero decir que cuando un turista venga y vea que esos aspectos pues los tiene cubiertos, pues evidentemente la opinión que tenga de nosotros cuando se vaya pues va a ser mejor. ¿No? Y después, bueno, la coordinación entre los propios establecimientos aquí en Ubrique, es decir, que haya, no quiero decir que no exista, sino bueno, siempre en un proyecto de esto pues nos conocemos más, hablamos más, hay grupos de mejora, damos nuestras opiniones y, hombre, siempre es beneficioso. La actualidad de Ubrique que gira hoy en torno a la celebración del Día Mundial del Turismo. Con esta cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.